La Escritura nos revela que a través de la historia Dios le dio a su pueblo mensajes que eran específicos para su generación. A Noé le dio la tarea de advertir sobre el diluvio. Moisés recibió la tarea de liberar al pueblo de Egipto y enseñarles cómo adorar a Dios correctamente. Juan el Bautista recibió la misión de predicar el bautismo de arrepentimiento y señalar la llegada del Mesías. Y a nuestra generación nos toca una tarea única, que es la predicación de los mensajes de los tres ángeles. Es una tarea imposible para el ser humano, pero Jesús dio una promesa categórica: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama Un mensaje que vale la pena compartir. ¿Cuál será ese? Ah, pero no hace falta ser adivino para saberlo en este programa. No. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Le hablamos al mensaje, que es la persona de Jesús? ¿Cómo no? Gracias, Señor, por el mensaje que vale la pena compartir. Ayúdanos a estar cerca de ti y representarlo con las palabras que hablamos en este programa. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Johnny, a través de la historia, el pueblo de Dios siempre ha tenido un mensaje para darle a su generación. Pudiéramos comenzar desde el primer mensaje que lo dio Dios mismo a Adán y Eva, luego irnos por Noé, luego irnos por Abraham, luego irnos por Moisés y así sucesivamente. Pero vamos a comenzar con un pasaje de Pedro porque vamos a hablar desde la iglesia del Nuevo Testamento para luego venir a nosotros. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1. Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios, Padre, honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dirigida desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro le está relatando a sus lectores aquí que ellos tenían que dar un mensaje específico porque ellos fueron testigos. Ellos tuvieron la bendición que no tuvieron ninguna de las generaciones anteriores y es esa de haber sido testigos de la gloria de Cristo, de su ministerio. Y alude a la ocasión esa en la cual Jesús se transfiguró y les mostró su divinidad. Los hijos de Dios siempre han tenido un mensaje que transmitir. Para Pedro y sus compañeros apóstoles era: Jesús es el Mesías que ha cumplido todas las profecías. Pero ese no es el único mensaje. Hay otro más. Vamos a ir ahora al siguiente pasaje en Gálatas. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. Estas palabras, Rafael, desempacarlas es una teología completa. Pero por lo menos hay tres puntos que la inmensa mayoría de los intérpretes están de acuerdo. El punto número uno es que hay algo nuevo. Hay una nueva relación entre los judíos y los gentiles, entre los que nacieron de la descendencia genética directamente de Abraham y los que no nacimos de esa descendencia genética. Nosotros. Nosotros, tú y yo y los demás. Lo segundo es que este pasaje habla de que no hay diferencia tampoco de género. Sea hombre o sea mujer, recibe al Señor Jesús de la misma manera. Y esto es probablemente lo más radical, porque siempre se pudo recibir el mensaje de salvación que le fue dado a Abraham, y de hecho así se lo dijeron a Abraham, para que tú seas bendición a todas las naciones, dice Génesis capítulo 12, en la bendición que Dios le dio, y los que te bendigan yo los bendeciré, y los que te maldigan yo los maldeciré. Él fue traído para bendición de todos. Siempre hubo oportunidad para que se convirtiera la gente al judaísmo. Pero ahora había una nueva relación con los no judíos y no era necesario convertirse en judíos. Que no vamos a desempacar todo lo que esto quiere decir. Lo segundo, este asunto de diferencia de género es lo más convulsionado de todo, porque hasta el día de hoy la iglesia cristiana discute si las mujeres y los hombres son iguales delante de Dios. Tampoco vamos a decidir cómo es que son iguales, pero para el escritor eran iguales. Lo tercero es que tampoco hay divisiones sociales, Rafael. Todos, no importa nuestra educación, no importa nuestro estatus, siempre todos estamos abrazados por Dios y por el Evangelio de salvación. Y ahí me callo porque podría seguir, pero mejor paramos ahí. Y bueno, Johnny, era un mensaje muy necesario en esa generación porque se estaban incorporando al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, al árbol de Abraham, de la genealogía de Abraham, todas estas personas que naturalmente no pertenecían y por lo tanto tenían que dar ese mensaje tan importante de inclusivo para todas esas categorías diferentes. Pero entonces vamos a dar un tercer mensaje que era específico para esa generación. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Johnny, este era un mensaje también muy importante para esa generación. Obviamente ellos sabían que el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero eran personas muy escogidas por Dios, aquellos profetas. Ahora no, ahora el Espíritu Santo venía sobre todo el cuerpo de Cristo para capacitarlos para ser testigos. Y fíjate cómo se menciona que ahora ya no era Israel, no solamente era Jerusalén y Judea, sino hasta Samaria. ¿Quién había escuchado que Dios iba a llevar el Evangelio a Samaria y a lo último de la tierra, cuando ninguno de ellos era parte de la familia de Dios? Este era un mensaje específicamente que esa generación necesitaba. Puertas abiertas. Pero, y entonces, nosotros pudiéramos hablar de muchos otros mensajes que Dios le tenía que dar a esa generación en particular, pero entonces vamos a quitar el enfoque de aquella generación a nuestra generación, porque nosotros también tenemos un mensaje que es muy importante para nosotros transmitir a nuestra gente. Vamos Amén. A ir al libro de Apocalipsis. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Amén, Rafael, qué palabras tan dulces. Ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Yo puedo repetirlo toda la grabación, Rafael, y debíamos tal vez hacer un programa que todo lo que digamos es ven, Señor Jesús. Podemos ponernos de acuerdo. Yo digo una frase y tú, el coro es ven, Señor Jesús. Eso. Pues vamos a probar, o por lo menos una vez hagámoslo, a ver cómo suena. Sí. Bueno, el Señor es maravilloso. Ven, Señor Jesús. Amén. ¿Ves que sonaría muy bien? Y Johnny, este es un mensaje que nosotros debiéramos estarle diciendo a las personas. Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene a traer vida abundante. Viene a traer sanidad. Viene a traer misericordia. Viene a rescatar a la gente oprimida. Es un mensaje que no nos podemos cansar de dar, que nos pertenece a nosotros en una forma especial hablar de la segunda venida de Jesús, porque vivimos en los tiempos en los cuales estamos viendo las señales de su venida. A mí me gusta decir, viene a mi fiesta de bodas, porque yo soy la mujer de Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero y él viene a casarse. Así que es a fiesta que viene. Y yo estoy listo, esperando la luna de miel. Primero la fiesta y después la luna de miel. Casándome con el Señor Jesús, obviamente, esto es una metáfora de la fiesta real que habrá y de la cena real que habrá con el Cordero, porque esto es un asunto de fiesta, de algazara, de reunión y de alegría. No es de juicio y de miedo y de persecución y de toda clase de temores que ponemos en la cabeza de la gente. Y Johnny, nosotros vivimos en una época, yo creo que es bien fácil llamar el interés, atraer el interés de la gente hacia la segunda venida de Cristo, porque nosotros hemos estado viendo en los últimos años tantas manifestaciones que no eran tan comunes y tan frecuentes como lo en años anteriores, hace 20, 30 años anteriores, como lo son la frecuencia de los huracanes, esos fuegos allá donde tú vives en California, que Dios, y bueno, yo viví en California y entiendo dónde tú vives y el área de Loma Linda. Por cierto que hay un fuego hacia allá, hacia Glen Oaks, hacia el este de Loma Linda, y no es ahora solamente hacia el norte. O sea que no solamente los fuegos, los terremotos, también los disturbios que se ven en diferentes partes del mundo. Tantas cosas, Johnny, que la gente se está preguntando, ¿qué va a suceder en este mundo? El calor, ha estado haciendo mucho calor allá donde tú vives, ¿verdad? Calores que no eran tan frecuentes y tan elevados como hace años atrás, ¿verdad? Todos los cambios que hay relativos a los cambios del ambiente y del clima están asociados con estas señales. Y hay quienes, lamentablemente muchos cristianos, hacen como el avestruz y meten la cabeza bajo la tierra y no quieren reconocer los cambios climáticos como señales específicas de la venida de nuestro Señor Jesús. Y el creador de este planeta está muy enojado con los que están destruyendo el planeta. Y ahí estamos tú y yo y toda la sociedad. Y es una acusación contra todos. Y si hay algo que nos tenemos que preocupar es amar lo que Jesús ama. Y él ama su creación. Así es. Entonces, bueno, este mensaje de la segunda venida de Cristo se repite de varias formas y en múltiples pasajes en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver uno de esos pasajes. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. La ciega está lista, porque ya es el momento de cosechar. Y el único que separará los granos puros y verdaderos de los que son falsos es el segador. Y aquí nos confundimos. La iglesia a veces quiere hacer el cernir, el separar lo bueno de lo malo, y eso le toca solamente a Cristo, que es el segador. Nosotros nos toca pregonar que ha llegado la siega. Y eso es lo que tenemos que hacer. Anunciarle a las personas que se vayan preparando. Sabes que siempre hay fiesta. Al momento de la siega siempre hay fiesta. Esta metáfora muchos lo ven como cosa de preocupación y de temor y de ansiedad. Pero la siega es una cosa buena. La siega es recoger todos los granos para hacer una fiesta y un banquete y preparar ese nuevo pan con el grano que se ha hecho harina, etcétera, etcétera. Todas las abundancias de la tierra para gozarnos con lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que viene. La segunda venida de Jesús es una fiesta. La siega es un momento de algazara y de gozo. Y todos hemos de escuchar el pregón de este mensaje. Y Johnny, yo creo que uno de los aspectos de la figura de la siega en el mundo y Jesús metiendo su voz es la finalidad. O sea que al momento de la siega todo se acaba. Ya no hay más oportunidad, ya no hay más tiempo que se le da a las personas para escuchar el evangelio. Va a llegar un momento donde Cristo viene, trae su galardón consigo. Para unos va a ser la vida eterna y para otros va a ser la perdición eterna. Y cuando nosotros consideramos eso, yo pienso que una de las cosas que se nos viene a la mente es que nosotros no quisiéramos que ninguna persona que nosotros amamos quede del lado equivocado, del lado malo de esta siega. Queremos que todos nuestros seres queridos, todos nuestros amigos, todas las personas que conocemos sean salvas. Y entonces eso nos debe dar urgencia a nosotros, nos debe dar a nosotros un sentido de responsabilidad, porque la forma como muchos se van a salvar, la forma como nosotros fuimos salvos, es que alguien vino a decirnos el mensaje del evangelio y por la gracia de Dios nosotros lo hemos aceptado. Por lo tanto, el mensaje que de nuestra generación es un mensaje de traer a Cristo, traer su amor, traer su oferta de salvación para que muchos otros vengan y la reciban. Y vamos a ver las consecuencias de la segunda venida de Cristo en un pasaje en Apocalipsis 6. Y miré cuando él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna entera se puso como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas, ¡caigan sobre nosotros! Escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? En este pasaje nosotros aprendemos, Johnny, y vemos otra evidencia de que cuando venga Jesús se va a separar el mundo en dos bandos. Muchas diferencias van a desaparecer. Ahí es donde vamos a ver que las diferencias de raza, las diferencias de género, las diferencias socioeconómicas y otros tipos de diferencias van a desaparecer, porque entre los salvados van a haber personas de toda raza, tribu, lengua y pueblo. Ese es un solo grupo homogéneo en un sentido, que es la homogeneidad de la salvación. Y por el otro lado queda otro grupo también homogéneo, muy variado, pero tienen en común todos ellos que lamentablemente se perdieron. Y por eso, cuando yo sospecho, Johnny, que muchos de ellos conocían el mensaje, pero lo rechazaron, porque reconocen al que está sentado sobre el trono, reconocen al que viene en las nubes, reconocen que viene a traer castigo a los que no aceptaron el evangelio. Y cuando Jesús nos dijo a nosotros que le íbamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo, y nosotros, tú y yo estamos en la parte de todo el mundo, es precisamente para evitar que se pierdan las personas y puedan venir al conocimiento de la salvación. Rafael, y yo sé la respuesta a la pregunta. La pregunta de ¿quién podrá permanecer de pie? Pues yo no voy a estar de pie. Yo voy a estar sentado en el trono con Cristo, porque esa es la promesa de Efesios 2 con el texto que comenzamos. Así que, ¿quién podrá permanecer de pie? Nadie, porque va a haber dos posiciones. Los que van a estar aplastados y los que vamos a estar sentaditos en el trono con Jesús. Bien, Johnny, entonces ahora vamos a ver otra forma en la que se representa este mensaje que nosotros tenemos que compartir. Vamos a ir a Apocalipsis 14. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este llamado es un llamado a una relación personal. La idea de temer a Dios es como temer al Padre. En el antiguo cercano Oriente, este temor no era uno de separación, sino que era uno de arroparse, uno de sentirse seguro en el seno del Padre. Uno de estar sentado al lado del Padre recibiendo el aroma de su cuerpo, oliéndose, así como a Jacob le gustaba oler a sus hijitos. Y para poderlo engañar, Isaac era el que... ahora estoy confundiendo yo los personajes, Rafael. Sálvame aquí, tirame una soga. Jacob. Sí. Para Jacob engañar a su padre para quitarle la primogenitura. Y tuvo que ponerse la ropita de Esaú para oler como él, porque a su padre le gustaba olerlo, y ese padre de él representa nuestro Padre Celestial. Y la manera de conseguir seguridad es estar sentado en el trono, aceptando esa salvación. El que esté preocupado por hacer cosas para impresionar a Dios, se va a equivocar, va a estar aplastado. Aquí no hay manera de impresionar a Dios, porque lo que Dios quiere es el amor nuestro, y la manera de impresionar a Dios es aceptando el regalo. Johnny, este pasaje llama al mensaje que está transmitiendo ese primer ángel, lo llama el Evangelio Eterno. Es un nombre interesante porque nos habla a nosotros de los orígenes de la creación, nos habla a nosotros de los propósitos de Dios, nos habla a nosotros de un diseño hermoso, de una vida santificada y feliz, del bienestar y sobre todo de la relación entre Dios y el ser humano. Y a pesar del pecado, a pesar de la ignorancia del ser humano, a pesar de las rebeliones que hay tantas en el mundo, a pesar de el intento del hombre secular, del ser humano secular, en eliminar a Dios y en tratar de crear un mundo en donde la razón reina, a pesar de todo eso, el evangelio es eterno, no caduca, no vence, no pasa de moda, no pierde su efectividad, ni tampoco pierde la intención de Dios de hacerlo llegar a los seres humanos para cambiarlos. Y es nuestro privilegio, Johnny, ser parte de ese movimiento del primer ángel, ser parte de esa tropa que Jesús comisionó para llevar el evangelio por todas las regiones. Y nos toca a nosotros llevar este evangelio a todo el mundo. Y no sé si el ser humano puede hacer eso, Johnny. Pues mira, Rafael, hemos de enfocarnos no en nuestra capacidad para hacer, sino en el mensaje mismo. Porque la palabra evangelio tal vez tal vez es un error del cristianismo usar la palabra griega, porque nos quita el foco de lo que se está hablando. Evangelio quiere decir buenas noticias. Así que evangelio eterno es las buenas noticias eternas. Siempre han sido buenas noticias. Cuando yo dije que la segunda venida de Cristo era la proclama de una fiesta de bodas, es porque evangelio quiere decir buenas noticias. Ciertamente habrá consecuencias negativas, pero como un hijo que se encuentra agarrado de la mano de su padre, así nosotros estaremos sentados en el trono y no tenemos por qué temer. La preocupación nuestra no debe ser ni entender las fechas, ni entender lo terrible de la maldad, sino entender la grandeza de esas buenas noticias. Por eso el mensaje es el evangelio eterno. El mensaje no es todas las maldiciones y todas las cosas que van a ocurrir para los que no acepten el regalo. El mensaje es un regalo. Abre las manos y te lo voy a dar. Eso es como mi abuelo. Rafael, mi abuelo paterno, se sentaba a, en Puerto Rico decimos, pelar chinas, mondar naranjas, sacarle la cáscara a la naranja. Y él me preguntaba, ¿quiere chuparte una china? Y cuando él decía eso, no era una, ni eran dos, ni eran tres. Eran todas las que me diera el deseo de comerme. Porque él decía, en esta casa no hay miseria. En la casa de Dios no hay miseria tampoco. Amén. El evangelio eterno tiene la palabra eterno para que sepamos que ahí cabemos todos. Los únicos que no caben son los que no quieran entrar. Bueno, Johnny, tremenda tarea para nosotros poder predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Y vamos a ver la pregunta que nos tiene nuestro compañero y querido amigo, el pastor Ramón Cruzet. El tema está muy interesante, pero les tengo una pregunta para ustedes. La predicación del evangelio eterno a toda nación, raza, lengua y pueblo es una tarea humanamente imposible. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos a cumplir con esta profecía? Bien, gracias, Pastor Cruzet, por esa pregunta. Y vamos a dejar que el Señor Jesús mismo conteste esa pregunta. Gracias, Ramón, por las buenas palabras de tu pregunta. Leemos en Mateo 24. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¡Qué maravillosas y dulces palabras! Yo sé, hay mucho temor aquí y lo podemos hacer en el marco del temor. Pero vuelvo a repetir, si en vez de usar la palabra griega, usáramos las palabras de traducción, tendría un sentido muy diferente. Y estas buenas noticias del reino serán multiplicadas y pregonadas en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Para testimonio de qué? Del amor de las buenas noticias, son buenas noticias. El fin es la fiesta del Cordero. ¿Estamos listos para ese banquete y esa boda? Amén, amén. Y Ramón, yo lo pondría de esta manera. El Señor Jesús nos ha dado un mandato, que es una promesa, que es una garantía, que el evangelio se va a predicar. Él lo va a lograr. Nosotros nos ponemos en sus manos y Él lo va a lograr. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven. Y con este pensamiento en mente, queridos hermanos, llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.